siento así, me estás matando. ¿Qué es lo que pasa que no te entiendo? ¿Qué es lo que pasa? No lo comprendo. ¿Qué es lo que pasa que no te entiendo? ¿Qué es lo que pasa? No lo comprendo. Si de plano tú te quieres marchar, si de plano tú me quieres dejar, tan solo dime por qué no lo entiendo. Tú solo dime y yo lo comprendo. Si no te vas a ir, tienes lo que decir y no dejarme aquí esperando. Si no quieres seguir, tienes lo que decir y no dejarlo así, me estás matando. Si no vas a venir, tienes lo que decir y no dejarme aquí esperando. Si no quieres seguir, tienes lo que decir y no dejarlo así, me estás matando.